Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Ensenada, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingo. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Una vez más estamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, así que nos disculpamos porque hoy empezamos casi 20 minutos más tarde, pero bueno, esa es nuestra realidad, ¿no? No somos profesionales del micrófono, ¿no? Somos profesionales en otras cosas. Ni siquiera profesionales, somos trabajadores. Pero somos profesionales en lo que hacemos. Y bueno, y acá estamos, como todos los miércoles, tratando de traer una opinión de nuestra realidad como trabajadores de vista desde este lado, del lado de la clase obrera, del proletariado. Desde el proletariado. Con una apertura amplia hacia, bueno, hacia todas las expresiones que hoy tienen cierta importancia y preponderancia de opinión en nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora principalmente, ¿no? Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 152-16-15-70, si estás acá en Mendoza, y si no, al 0261-21-61-570. Y bueno, si te querés comunicar con el programa La Chispa, lo podés hacer con a nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar, y si no, por nuestra página de Facebook, La Chispa Mendoza, así. No es La Chispa de Mendoza, es La Chispa Mendoza. Si la buscas en el Facebook, te salta. Es una página y, bueno, Ya hace casi 8 años que la tenemos, y bueno, más o menos la antigüedad de este programa, que es un poquito más, porque antes no usábamos el Facebook como medio de comunicación. Bueno, siempre aprovechamos para saludar a la gente amiga que hace programas tan importantes y quizás mejores que el nuestro, pero bueno, y de radios comunitarias de otras zonas del país. Nos estamos refiriendo a programas o a radios La Semilla en el 106.5 en la provincia de Buenos Aires, al programa que conduce Marcelo Marín en Libertad Sindical en la radio La Ranchada en el 103.9 de Córdoba, al equipo de La Voz del Obrero a través de FM Única y FM Plural, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a tener una charla con el conductor de La Voz del Obrero, el compañero y amigo Gustavo Galeano. Saludamos a los compañeros y amigos también de la señal informativa www.subterradios.com del Sindicato del Subte de la Provincia de Buenos Aires, a FM Bajando Caña del 101.5 en Libertador General San Martín, Jujuy, provincia de Jujuy, que pertenece al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. A los amigos de la Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del noreste argentino, abarca toda la provincia de Chaco y alguna parte de Formosa, y al amigo Centurión y sus compañeros. Y principalmente a los integrantes de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y acá en Mendoza, esta interesante experiencia unitaria que se concretó con la integración de lo que se conoce como el Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que lo integran La Mosquitera, Giramundo TV, A la Guaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita, Radio La Algarrobal y fundamentalmente Radio Comunitaria Cuyo, desde donde salimos al aire todos los miércoles. Bueno, hecha esta presentación, como siempre nos toca, ¿no? Todas las semanas tenemos cosas muy interesantes para sobre las cuales se puede reflexionar, sobre las cuales hechos concretos que pasan y que hacen a la vida del trabajador en nuestro país, ¿no? Bueno, un hecho importante lo vamos a mencionar porque es trascendental. Fue este fin de semana el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año tomó la característica de plurinacional e incluyendo a las disidencias, ¿no? Bueno, son varias, no las tengo de memoria, pero bueno, ahí estuvimos, incluso tuvo participación la Radio Comunitaria de Coyuna a través de una de nuestras compañeras con las radialistas de la red Farco. Y bueno, se habrá hecho el análisis correspondiente en el programa Esta Boca es Mía, y bueno, sabemos que han dejado algunos reportajes interesantes para ir reproduciendo, como llegamos tarde, no podemos buscarlo, y bueno, lo vamos a dejar para la especialidad, que son las compañeras de Esta Boca es Mía y el resto de los muchachos que están en el resto de los programas que hacemos Radio Comunitaria Cuyón. Pero bueno, no podemos dejar de resaltar la importancia de este movimiento y la envergadura que ha tomado, ¿no? El domingo a la noche, alrededor de casi 500.000 almas, la super mayoría de mujeres de todo el país, de norte a sur y este a oeste, y de las distintas etnias y disidencias, se manifestaron. Y bueno, y dijeron, Esta Boca es Mía, acá estamos, queremos visualizar nuestra situación y queremos terminar, bueno, cada uno con su consigna, y la principal, bueno, contra el patriarcado, contra la discriminación, por la igualdad definitiva de los géneros, y la aceptación e igualdad también de las minorías y las disidencias de género, ¿no? Bueno, y por suerte también, que también va a ser parte de un reportaje que vamos a hacer, también el domingo por la noche se levantó, digamos, el estado de sitio y represivo que se vivía en la República de Ecuador. Y bueno, y con la gran satisfacción del pueblo ecuatoriano de que obligaron con esa resistencia de casi 12 días de paro general, paro nacional, con innumerables movilizaciones y asentamiento de la población, sobre todo los pueblos originarios, en los alrededores de la Asamblea Nacional en Quito, se logró que el presidente Lenín Moreno derogara el decreto que aplicaba los ajustes que exigía el Fondo Monetario Internacional para, bueno, por supuesto, para asistirlos financieramente. Que por supuesto, como en todos los en todo el mundo donde ha intervenido el Fondo Monetario Internacional, ha sido en detrimento de las grandes mayorías y del pueblo trabajador y laborioso. Eso pasó en Grecia, también ha pasado en Portugal, ha pasado, bueno, en nuestro país lo estamos sufriendo con las políticas de ajuste que aplica este gobierno actual. Y bueno, pero en Ecuador hubo un pueblo que supo enfrentarlo, se movilizó, estuvo en las calles, resistió, tuvo que soportar muertes, tuvo que soportar muchos detenidos, tuvo que soportar torturas en algunos casos y hasta desapariciones. Pero ellos ahí están, ahí resistieron, y así fue que lograron derrotar políticamente a este gobierno. Vamos a ver cómo se la resuelven a futuro. Eso lo vamos a charlar con el amigo Pablo, con el que hablamos la semana pasada y nos puso al tanto de todo lo que estaba pasando en Ecuador. Por lo demás, también ya algunos están empezando a vivir lo que vendrá a partir de las posibilidades de las elecciones, ¿no? Tenemos unas tareas y deberes que este gobierno no ha podido hacer porque no ha tenido el peso político para hacerlo, como es, por ejemplo, la reforma laboral. Tan exigidas desde el Fondo Monetario Internacional, tan metida en la prédica de la burguesía local, en sus serviles de los medios masivos de desinformación, que exigen como si fuera el problema el costo laboral argentino que tanto denuncian, y que como si eso dependiera exclusivamente de la reforma laboral, que en definitiva es una quita de derechos y una merma de derechos para la clase trabajadora, que de hecho en muchos lugares ya se está planteando, ¿no? Se hizo con el acuerdo para poder poner en funcionamiento Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, con el sindicato de petroleros privados y afines, que hizo a través de la modificación del convenio el ajuste necesario para que se pudiera trabajar Vaca Muerta, ¿no? Y así son las consecuencias. Récord de muertes en los últimos a los últimos 12 meses, por supuesto, comparado con otras situaciones en épocas anteriores, ¿no? De plena producción bueno, acá estoy leyendo un mensajito, disculpen. Y eso es otro de los temas que estamos afrontando los trabajadores, y que de alguna manera es parte de los condicionamientos que tiene que, por algún lado, terminar de cumplir este gobierno derrotado en las últimas elecciones PASO, y si no, lo tendrá que llevar adelante el triunfante en las próximas elecciones del 27, y bueno, y de lo cual ya se vienen abriendo camino algunos personajes nefastos, como son las burocracias sindicales de la UON, de el muchacho Caló, que incluso se jactó de decir tendría que agradecernos la gobernabilidad el señor Macri, porque justamente ha estado conteniendo a sus obreros, a sus representados, mal representados, y los ha condenado también a tener un sector pujante de la industria, más allá de las condiciones en merma que pueden tener justamente por este plan de ajuste del gobierno nacional, los ha tenido y los ha condenado a sueldos de pobreza, más o menos como el sector vitivinícola en la provincia de Mendoza. Y bueno, con la excusa de que estamos los trabajadores manejando convenios colectivos de hace 40 y 50 años en algunos casos, hay que ayornarlos, y bueno, y en eso viene el apriete para reducir y quitar, digamos, conquista histórica de los trabajadores, y bueno, precarizar aún más las relaciones laborales a partir de las exigencias de la mayor ganancia que necesitan los monopolios y la oligarquía financiera, y en este caso escudados por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa es más o menos la característica del programa que vamos a tener, sobre lo que vamos a charlar. Y bueno, con esto arrancamos la chispa que enciende al lado del pueblo. Vamos a un corte y después seguimos. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Thank you. orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el problema. Ahí te largo. Bueno, estamos de vuelta con la chispa que enciende el pueblo. Y como dijimos, vamos a volvernos a comunicar con Pablo, el amigo titiritero, artista popular del Ecuador, que la semana pasada nos puso al tanto de cómo se vivía la lucha del pueblo por sus reivindicaciones. Y bueno, y también ahora queremos que nos ponga al tanto de, bueno, de cómo fue la conclusión del conflicto y en qué situación estamos ahora. Pablo, buenas noches, de Argentina, Mendoza, Enrique, de Radio Comunitaria Cuyún, con vos. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches a todos los amigos que están atentos a la sintonía de la radio. Y es un placer, un gusto y un honor poder hablar en este momento, porque yo no fui una de las víctimas que cayó muerta en el conflicto que tuvimos en el paro nacional, pero por eso también estoy agradecido por la conexión, así que muchas gracias. Lo que les quiero decir es que de poco a poco va retornando esta calma a la ciudad, va recuperando, y el país también va recuperando su rutina poco a poco. Quito está en este momento, hace una hora, algunos ciudadanos de Quito están en la embajada, en las puertas de la Embajada de México, porque México hace unas semanas atrás brindó asilo político y cuidado a los ladrones que pedíamos la cabeza del pueblo, es decir, los ladrones de la época robada. Así que una de ellas es la presidenta o hasta la expresidenta de la Asamblea Nacional, que es la señora Gabriela Rivadeneira, y otras tantas personas más del partido político Alianza País, quien lo fundó el señor Rafael Correa, expresidente del país del Ecuador. Entonces, así es como están las cosas. Hay unas pequeñas manifestaciones afuera de la embajada. Yo estoy atento a las transmisiones, además una persona representante del círculo de la embajada, que nunca se identificó con su nombre, se acercó a la manifestación pues a decir que si hay alguna petición escrita para poder nosotros como pueblo, como ciudadanos indignados, poder hacer el reclamo respectivo, que ellos están a nuestras órdenes y ese tipo de cosas, de protocolos, ¿no? Eso es lo que puedo informar hasta ahorita un poco. Bueno, quiere decir que la movilización sigue, digamos, o sea, o ha habido ya un repliegue de los originarios a sus lugares de origen, por supuesto. Los compañeros de los pueblos originarios y las comunidades de los pueblos indígenas, como les dicen, pero en realidad son pueblos originarios, y ellos ya retornaron el día lunes, la mayoría el domingo, pero el lunes ya los que faltaban a sus domicilios. Fue una emoción gigante hacerles una calle de honor de despedida para que los compañeros, pues quienes son los que en realidad sostuvieron también en el frente de batalla este paro nacional, pues se vayan agradecidos por todo lo que hicieron. También las personas citadinas que estuvimos colaborando con todo, brindando vituallas, alimento, agua, asistencia médica, en fin. Estuvimos también ahí pendientes, limpiando toda la ciudad, la Universidad Central del Ecuador, que es la del Estado, evidentemente. Los compañeros se autoconvocaron el día lunes de esta semana, antes de ayer, a las 8 de la mañana, con fundas de basura, escobas, limpiadores, etcétera, etcétera, para poder dejar, digamos, en orden la ciudad, y lo hicieron muy bien, a la altura. Y los compañeros, bueno, dijeron que van a estar a la alerta y posiblemente se empiece otra movilización en este mes. Creo que para el 29 de octubre todavía no tenemos una fecha exacta, y es para que se vayan todos, es decir, desde el presidente, sus ministros, los asambleístas, todos. ¿Quiénes son estos ladrones opresores del pueblo que lo único que hicieron fue simplemente darnos la espalda, ¿no?, en estos momentos difíciles? Bien, y eso implicaría, no sé, una actitud, una convocatoria, una asamblea nacional, una convocatoria a nuevas elecciones. ¿Eso está, digamos, lo está impulsando algún sector de la población, o es vamos a ver? En realidad todo eso todo empezó a tergiversarse desde un lado, y este un lado es justamente el expresidente de la República, el señor Rafael Correa, quien en entrevistas internacionales dice que si nosotros derrocamos, el pueblo ecuatoriano derroca a Moreno, al señor Lenín Moreno, actual presidente de la República, que él no tiene ningún problema en presentarse para la candidatura como presidente en el 2021. O sea, es decir, él ya empezó a hacer su campaña política mucho más antes de que sucediera todo esto, claro, inclusive dentro del paro nacional. Y nosotros, evidentemente, pues negamos rotundamente ese tipo de representaciones, ¿no? Y otro de los detalles es que ahora el pueblo ecuatoriano, por decirlo así, o los ciudadanos del Ecuador, vemos con mucha alegría y orgullo, pues que en el campo de batalla que se armó, que es el Parque del Arbolito y exteriores de la Asamblea Nacional, que es donde hubo mucho más enfrentamiento, y en las calles de Quito, obviamente, pero sobre todo en esta zona de conflicto, en el Parque del Arbolito, la Casa de la Cultura y sitios aledaños como las universidades, que estaban ahí a pocas cuadras. Pudimos ver y sentimos que el poder está dentro de los compañeros indígenas y sobre todo de los compañeros que nos representaron en la mesa de diálogo de paz, como fue la compañera Miriam Cisneros de la representación amazónica, el compañero también Jaime Vargas, que es el presidente de la CONAIE, y también el compañero Isa, quienes nos demostraron en realidad que son mucho más inteligentes y preparados que el ministro de Economía y el secretario de la Presidencia y todos los demás representantes. Así que ganamos en la calle, ganamos en la mesa de diálogo, porque el señor Isa pues prácticamente dio una clase de economía en pocos segundos en una cadena nacional el día domingo, cuando se estaba conversando en esta firma de paz, y decía justamente que si la gasolina, sobre todo la gasolina extra que él utiliza para colocar en su tractor en el campo, sube al 123%, ¿cómo es posible que esos $45 que él antes invertía en sus dos hijos para enviarlos a la escuela, hoy tenga que utilizarlos únicamente para pagar la gasolina de su tractor, y que encima más no tengan todavía, hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, buenas carreteras, buenos accesos, buenos protocolos, buenos contratos o qué sé yo, algunas buenas inversiones de parte del gobierno hacia el campo productivo, hacia las personas que están produciendo en el campo? Y es indignante. Y entonces el ministro de Economía lo único que dice que si bajábamos todo este tipo de cosas y no se aceptaba la propuesta del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador salía perdiendo. Y el señor Isa, el compañero Isa, respondió inmediatamente diciendo: el presidente Lenín Moreno, en vez de cobrarles a todos los usureros, ladrones del pueblo, sobre todo a los dueños del país, perdonó una deuda de más o menos unos $4,200 millones. Y el Fondo Monetario Internacional estaba dando justamente esa cifra entre $4,200 y $4,500 millones. Es decir, o sea, prefiere el presidente Lenín Moreno meternos, entre comillas, meternos la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano, y prefiere condonar las deudas a los dueños del país, claro, a los dueños de las empresas, de las empresas nacionales. Es ahí donde el pueblo se indigna y se cansa, no solamente es por la subida de la gasolina, claro, sino por el precio de la subida de la gasolina, sino es por este tipo de cosas de fondo, digamos, que ya basta de tanta corrupción, como lo habíamos dicho en un audio anterior, ¿no? Y es bueno. ¿Y qué perspectiva hay con esta movilización del que se vayan todos? Porque bueno, nosotros vivimos una situación por el estilo, pero bueno, nunca se fueron, al contrario. Algunos amagaron irse y después volvieron, y bueno, peor que antes. ¿Hola? Sí, cada país tiene su proceso, digamos, de aprendizaje, ¿no? Y de lucha también, evidentemente, pero nosotros creemos que en el momento en que se vayan todos, nosotros vamos a tener como otra vez, como pueblo ecuatoriano, esa gran responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Pero también es un tema delicado, porque como tú sabes, Enrique, dentro de toda esta situación existen siempre los oportunistas politiqueros, claro, los que ahora como buitres están rodeando a todo este sistema de lucha popular, y quienes si quieren catapultar inmediatamente con el apoyo del movimiento indígena, del movimiento campesino, claro. Y ahí es donde nosotros estamos temiendo justamente que haya este tipo de gente ya que se está infiltrando y que ya se les empieza a reconocer de a poco, ¿no? También evidentemente, o sea, pudimos identificar en las redes sociales a los fascistas que siempre decían luchar por el pueblo, que siempre están a favor del pueblo, y de repente pues nos dieron el estocazo ellos también, ¿no? Apoyando las medidas del Fondo Monetario Internacional, diciéndoles a los compañeros indios, dejen trabajar, indios de mierda, váyanse a su casa, aquí no les queremos, o sea, el Ecuador tiene que seguir trabajando, tiene que seguir produciendo. Entonces, también ha habido ese tipo de conflictos en las redes sociales, ¿no? Y se ha podido identificar a algunas personas. Pero nosotros, bueno, vamos a ver como pueblo ecuatoriano, digámoslo así, vamos a estar a la alerta y a favor de la resistencia, siempre con los compañeros en las calles, en el campo, aquí en la ciudad, porque también la gente de aquí de la ciudad, la mayoría se portó de la ciudad de Quito y de las ciudades también del país, se portaron a la altura de una manera digna. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana llegaban un montón de provisiones para los compañeros, comida, ropa, zapatos, implementos médicos también, o sea, excelente. Inclusive los que aguantaron adelante del campo de batalla en realidad eran los compañeros de las universidades de medicina, sobre todo de la Universidad Central, quienes se autoconvocaron para atender a todos los heridos, a todas las personas inclusive enfermas que llegaban y que estaban aguantando todos estos 11 días de lucha. Qué importante, ¿no? O sea, bueno, toda esa unidad del pueblo, cómo se reflejan las distintas expresiones sociales que vos estabas comentando. Ahora han salido bastante fortalecidos, eso yo creo que también los ayuda a tener un poco más de afianzarse políticamente con una propuesta diferenciada, ¿no? Como vos decías, no, ni con Correa, ni con Lenin, ni con Nebot, ni no sé cuántos otros más habrá ahí de los peligrosos. Nicolás. Claro. Claro, porque justamente son los que siempre han estado, los que se reparten la torta y se alternan en el gobierno, y bueno, y hasta acá las consecuencias son las mismas, ¿no? Por eso la provocación del hartazgo del pueblo ecuatoriano. Hola. Así es, mi querido Enrique. Sí, así es, querido Enrique, sí. Lo que nosotros habíamos visto desde siempre, ¿no? Que estos tipos de personas oportunistas, siempre arraigadas y enquistadas en el poder, pues hoy nos han dado también una lección, ¿no? Una lección muy importante de que ya basta de elegir a los mismos o de confiar en los mismos o de seguir el camino de aquellos, ¿no? Que tocabaste de mencionar, Nebot, Cintia Videy y Guillermo Lasso, que siempre han estado ahí queriendo apacar todo este proceso social. Bueno, vamos a ver si es que el señor Rafael Correa se postula, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos aguantar también ese tipo de procesos, y que no sea un golpe, sino más bien que el pueblo salga, se pronuncie, no solamente en las calles, sino también en todos los frentes de estratégicos sociales, ¿no? Y que ya basta de sinvergüenzas, basta de corruptos, basta de oportunistas, basta de politiqueros que lo único que quieren es seguir desangrándole al país, robándose todo y dejándonos cada vez más en la miseria. Ahora uno de los datos muy importantes que se tiene es que bueno, importantes para nosotros, porque eso nos ayuda a estar en la resistencia, y es que la ministra de gobierno, la señora María Paula Romo, desconoce desconoce, y eso que lo sepa la prensa internacional también, desconoce prácticamente a los muertos o los caídos en este enfrentamiento. Inclusive desconoce a la gente que está o que ha estado todavía en los hospitales y que ha sido atendido de heridas graves, ya sea de bala, de impactos de bombas lacrimógenas o de impacto de bomba militar y, o policial, ¿no? Estas bombas explosivas o granadas de mano, como se les conoce. Entonces ella hasta ahora niega y se niega la responsabilidad de estos crímenes de lesa humanidad, y que el gobierno hasta ahora no responde, no quiere dar la cara, no nos enfrenta o simplemente no salen a la luz. Yo el día 12 de octubre, que fue el día sábado, el día de los pueblos originarios, que supuestamente se iba a celebrar con música, con canto, con ritual, con manifestaciones artísticas, que todo estaba, digamos, ya yéndose programando de a poco para este día, ¿no? Porque era nuestro día. Pero sin embargo, evidentemente, o sea, lo que hubo fue una representación brutal, y ahí es donde yo tuve que cargar un muerto del frente de batalla, un joven de 16, 17 años más o menos, de la provincia de Riobamba, que cuando ellos se tomaron una parte que es un puente que le decimos el puente Pucará, ubicado en el lado norte del hospital Eugenio Espejo, un hospital del estado que queda junto a la Asamblea Nacional. Cuando se tomaron el puente, inmediatamente salieron militares de dentro del hospital, de atrás del cerco de la barda del hospital, y empezaron a disparar bombas, pero también se escucharon disparos. Entonces yo me lanzo al piso, y cuando yo me lanzo al piso con las manos arriba, inmediatamente logro ver cómo los compañeros iban cayendo uno a uno. Eran jóvenes de entre 15 y 17 años, eran 6 jóvenes, y ellos murieron delante en el campo de batalla. Cuando empezamos a gritar médico, paramédicos, ayuda, auxilio, llegaron con sus banderas blancas, sus mandiles, y se pusieron en la línea de fuego al frente. Qué valientes estos jóvenes. Me da un orgullo en realidad ser parte de, y que ellos sean parte también de esta lucha. Cuando llegaron al frente, yo lo único que hice fue arrastrarle un poco a uno de los compañeros, agarrándolo de sus manos y después cargándomelo a la espalda. Cuando bajo con él 4 cuadras más, donde estaba el parque El Arbolito, ya lo estoy asentando en el parque, y asiento con mi mano, tomo su cabecita para que pueda sentarse bien su cabeza en el césped, en el piso, y veo que fue un impacto de bala directamente en la cabeza. Entonces, ¿cómo nos puede decir esta señora o esta persona? Porque nos puede decir que no hubo ningún muerto, cuando yo soy un fiel testigo de aquello. O sea, todo este tipo de cosas hay que esclarecerlas, ¿no? Y es justamente como se pide la cabeza de la señora en cadena nacional, ¿verdad? Que sean destituidos y que sean enjuiciados por estos crímenes de lesa humanidad, junto con el señor Jarrín, quien movilizó todas las tanquetas, que dijo en cadena de televisión en los días de lucha que no eran tanquetas, no eran tanques, sino simplemente eran carros blindados que estaban en el centro histórico de Quito. Que él repudia la violencia, ¿no? Pero sin embargo, pudimos observar también en videos y también pudimos escuchar en las frías noches de Quito cómo estas tanquetas empezaban a atacar a los compañeros de los barrios que se movilizaban, porque también en estos barrios del centro histórico de Quito existen también pobladores indígenas, gente indígena que también salió a la lucha. Así que no nos vengan a mentir, no nos quieran mentir, no nos quieran engañar, que aquí no pasó nada. Aquí sí pasó, y pasó con los hijos de la rebeldía, pasó con los que hemos estado siempre ahí luchando por un bien común, que es el vivir en paz, el vivir bien, el vivir tranquilos, sin este tipo de seres, ¿no? Mira qué desgarrador relato, ¿no? Porque nosotros alcanzamos a ver en algunos videitos que nos llegaban, y sí, nos llegó uno, sobre todo un muchacho que se asoma detrás de una barricada y le vuelan la cabeza. Y después también llegó acá lo de los los que tiraron desde el puente, la policía que tiró a tres muchachos desde un puente que tiene como 7 metros ese puente. Ahora, te digo, todo esto por redes sociales, ¿no? La prensa burguesa de este país no solamente hablaba de que había trifulcas y había movilizaciones, pero nunca dieron los datos que nosotros recibíamos de parte de gente como vos, gente de otros compañeros que han estado transmitiendo en forma directa y contándonos de la gravedad de lo que fue la represión en estos días. Pero bueno, yo, como te decía, Pablo, el pueblo ecuatoriano, el pueblo laborioso de Ecuador, los campesinos, los hermanos originarios, los trabajadores que estuvieron ahí, los jóvenes, los estudiantes que estuvieron ahí en las trincheras sosteniéndola a ustedes, ya, yo creo que han logrado algo importante, ¿no? O sea, han logrado demostrar el poder que tienen cuando con organización y con decisión se enfrentan al poder político de turno. Sí, exactamente, querido Enrique. O sea, primero asentar que este gobierno delincuente, porque lo voy a decir así muy públicamente porque yo lo estoy viviendo, este gobierno delincuente quiere minimizar este movimiento ciudadano, esta paralización que hubo por parte de todos los ciudadanos, y eso lo rechazamos. En segundo lugar, pues sí, o sea, de toda la información que se podía muy poco tiempo compartir, digamos, porque todas las redes sociales fueron intervenidas, evidentemente, entonces unas cosas sí se podía compartir, otras cosas no. Nos dio también una premisa muy importante para saber y para despertar, ojalá también en la mayoría de los compañeros ciudadanos de acá del Ecuador, que en realidad, o sea, estamos sitiados, estamos rodeados, estamos controlados, y ya basta de todo ese tipo de cosas. Queremos también un país libre, porque nuestro país es democrático. Pero entonces no por eso también nosotros vamos a abusar por ese tipo de democracia y vamos a aceptar esta dictadura que se vino, ¿no? Y se vino de frente, o sea, no es que fue una cosa nomás de poner, como decían en las cadenas nacionales e internacionales, de poner orden, de poner la paz en el país. O sea, estábamos en una época de dictadura. Claro. O sea, tan terrible fue esta dictadura que, claro, o sea, empezaron a matar gente, la misma fuerza policial, la misma fuerza represora. Tal es el caso del ejemplo que comentaste tú de los tres chicos. Estos tres chicos estaban pasando justamente por este puente que es el mercado de San Roque, que es justamente en la parte céntrica de Quito, uno de los mercados populares más grandes y que abastece a toda la ciudad. Estos mercados, pues, son así de populares y tienen asentamientos también populares a los alrededores, que los precios son accesibles para que toda la gente pueda ir y hacer su mercado. Pero sin embargo, cuando estos chicos están pasando por este puente, logran ser interceptados por policía motorizada. E inmediatamente los chicos, al querer escapar de la policía para no aguantar tanta represión, la policía decide, no sé si decide, pero toma el impulso de botarlos del puente, de matarlos. Claro. Y todavía justifican, el gobierno justifica todavía ese tipo de acción diciendo que la policía, en pleno paro nacional, que la policía estaba haciendo un operativo de delincuencia. Entonces ya basta de mentirnos, pues, o sea, basta de engañarnos, o sea, autoproclámense delincuentes del pueblo, porque hasta inclusive el día lunes, que fue ya la limpieza, digamos, o la minga general por la limpieza de Quito para que todo vuelva a su normalidad, algunos compañeros policías o militares, pero de clase muy baja, ¿no?, muy muy baja, se sumaron, entre comillas, a la limpieza para darnos un símbolo de que todos somos pueblo y todos estamos unidos, y la gente les gritaba, les insultaba y les decía asesinos. Claro. Les señalaba como asesino, y ellos tuvieron que bajar la cabeza, y alguna gente, que algunos policías que están en este momento también cuidando las calles para que no existan más manifestaciones acciones agresivas, agresivas entre comillas, ¿no? Porque en realidad son acciones defensivas y nos quieren hacer creer que nosotros somos los violentos. La gente saca las cabezas por las ventanas de los buses o de los taxis o de sus autos y les grita asesinos. Entonces, no es una situación, claro, no es una situación aislada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacernos cargo de esto? Y es así, justamente resistiendo. No podemos hacernos cargo de más. Nosotros creemos que nuestros compañeros murieron en el campo de batalla y lo hicieron con honor. Ahora el gobierno tiene que hacerse cargo de este tipo de acontecimientos de parte de toda la represión que nos mandó. Y cuando al inicio, valga la redundancia, y quiero aclararlo también, al inicio fue una lucha pacífica por parte nuestra. Siempre estuvimos a favor de la paz. El gobierno en la cadena nacional que hizo por el acuerdo de paz mintieron y dijeron que siempre desde el principio estaban de manos abiertas y dispuestos al diálogo. O sea, 11 días después de una lucha de enfrentamiento fuerte en el Parque del Arbolito, o sea, nos salen con este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y nosotros de eso lo que brindamos fue resistencia, nada más por ahí. Bueno, la verdad que, bueno, espectacular tu informe, Pablo, y bueno, quedaría nuestro deseo desde acá, en la distancia, de que se puedan hacer fuerte en ese poder que generó la resistencia para generar su propia propuesta de gobierno, generar su propia dirección y bueno, y terminar definitivamente con, porque el problema, más allá de la corrupción y la delincuencia de estos dirigentes enquistados en el gobierno, en el poder, es el sistema también, ¿no? O sea, mientras haya capitalismo va a haber fondo monetario, mientras haya capitalismo va a haber corruptos, mientras haya capitalismo va a haber dictadura para imponer las decisiones políticas y económicas de una minoría sobre la gran mayoría del pueblo laborioso. Así que bueno, ese es mi deseo de acá. Por supuesto, cada pueblo genera sus propias alternativas y yo creo que están por un muy buen camino, Pablo, con esta gran lucha que han dado y con la gran experiencia que han adquirido en estos días. Muchas gracias, Enrique, querido, gracias por aquellas palabras de aliento que nos motiva a seguir en esta resistencia. Mientras exista gente obrera, gente campesina, gente trabajadora en diferentes lados, en diferentes frentes, yo creo que existirá gente indignada también, que siempre va a estar a favor de esta resistencia popular. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño, por toda la información también que ustedes han podido difundir y que nos han compartido también, para nosotros estar a la alerta de que esto en realidad está sucediendo, y que también ustedes se sirvan de estos ejemplos como hermanos para que sigan en la resistencia y que levantarse y exigir nuestros derechos, que nuestros derechos no son negociables. Es muy importante saberlo, ¿no? No solamente los del pueblo ecuatoriano, sino de todos en Latinoamérica, de este pueblo amerindio que necesita ya vivir en paz, vivir con dignidad, vivir con mucha tranquilidad. Y les agradecemos mucho por todo, gracias por estar ahí pendientes. Sigan ustedes también en la lucha, no están solos, no estamos solos tampoco, porque al tener el apoyo de ustedes, pues recibimos todo ese abrazo, esa alegría y ese calor humano fraterno de todos los compañeros y la gente de Argentina. Gracias por ser ustedes la voz que están ahí siempre en Radio Cuyum informando a la gente, y más bien no desinformando, sino siendo parte de esta resistencia. Así que muchas gracias, Dios les pague. Yupa y Chani, que significan quichua, muchas gracias. Chánima, Ashikunas, significan muchas gracias, compañeros. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, y bueno, mucha suerte. Y bueno, y seguimos en contacto. Un abrazo revolucionario y fraternal desde acá de Mendoza, República Argentina. Chao, Pablo. Buenas noches. Muy amables, muchas gracias. Buenas noches, igual a ustedes. Gracias, hermanos. Seguimos en la resistencia y adelante. Vamos con todo. Viva los pueblos originarios. Gracias. Bueno, gracias, compa. Un abrazo.

Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Bueno, volvemos con más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y ahora estamos en comunicación con el amigo, compañero y colega Gustavo Galeano, conductor de un programa espectacular que se llama La Voz del Obrero, y bueno, del cual nosotros también aprendemos, y vamos a tratar un tema álgido por estos días. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros? Bien, todo bien. Bueno, recurrimos a vos como, bueno, como voz autorizada en la difusión desde esta perspectiva de clase, y como obrero y delegado metalúrgico. En estos días se ha hecho pública las declaraciones de, bueno, del dirigente máximo de los metalúrgicos y de otros dirigentes cegetistas que están tratando con la oligarquía de la UIA, van a revisar los convenios colectivos. ¿Qué nos puedes decir, Gustavo, de esta situación? Bueno, en primer lugar, que no es una novedad para los metalúrgicos. En realidad, la reforma de los convenios viene dándose hace bastante tiempo dentro de la UOM en forma disfrazada, aprovechando la crisis que está inmersa la industria metalúrgica. Se ha avanzado a diferentes reformas en diferentes fábricas. Incluso esta semana hubo una muy importante en Hacienda, una de las empresas más importantes de la siderúrgica en Villa Constitución, sí, en donde han reducido el turno de horas, han rebajado una modalidad que tenían hace años de 4x2 a un 3x3, 3 días trabajan y 3 días están en la casa, ¿no? De Franco, descanso, sí. Pero esta modalidad de modificación de los turnos ha logrado una enorme rebaja a las empresas en lo que es cuestión de horas de trabajo, y esto ha posibilitado maximizar las ganancias de la empresa, ¿no? Pero no es la única. Sí. Incluso Antonio Caló, acá en Zona Oeste, en el Gran Buenos Aires, hace cosa de un año más o menos, se había acercado en un conflicto muy importante que hubo acá en la zona, en Morón, una empresa llamada Envases del Plata, en donde estaban peleando por habían despedido 20 compañeros, los compañeros habían realizado un plan de lucha, y Antonio Caló se metió en ese plan de lucha. Se logró la recuperación de los 20 compañeros, pero al mes, casi exactamente al mes, despidieron casi la totalidad de los trabajadores. Una empresa que tenía cerca de 600 compañeros, 500 y pico, fue reducida a 100 y pico, más de 400 despidos en el periodo de 3 meses, más o menos, 2 meses, y lo que se logró ahí es un avance, no solamente de la chica del personal, sino en la modificación de las condiciones de trabajo, que tenían que ver con los turnos horarios, la multiplicidad de tareas, todas en favor de beneficiar a las empresas. El grupo Envases de Plata también es un grupo muy importante de la industria metalúrgica, y que ha logrado con esta reducción una rebaja más o menos del 40% de los sueldos que de los compañeros que han quedado todavía efectivos. O ciento y pico de compañeros tienen un 40% menos de sueldo, y el resto está en la calle cobrando en cuotas los compañeros que pudieron cobrar. Claro. Es decir, que lo que te quiero marcar con estos dos ejemplos es que ya está avanzando la reforma laboral en la industria metalúrgica, y siempre con beneplácito de las direcciones sindicales. Claro, o sea que lo que no pudieron hacer por ley y no se animan tampoco, te recuperamos para atrás la memoria los hechos de diciembre de 2017, claro. Lo que no se puede hacer por ley lo van a hacer a través de estas negociaciones espurias con la burocracia. Claro, lo más grave por ahí es que no es un proyecto para el año que viene, sino que es un proyecto que ya se está, claro, desarrollando, y en donde, como vamos a decir, el papel de la burocracia sindical es determinante para el triunfo, ¿no?, de las luchas por la reforma de los convenios que están realizando, ¿no? Es decir, que el papel ahí de la burocracia está del lado de las patronales, son una herramienta más de la patronal, más que de los trabajadores. Y esto demanda a los compañeros metalúrgicos que estamos en la vereda de enfrente mayor organización, mayor independencia. Una de las herramientas más importantes que tenemos los trabajadores, que usamos poco, es la asamblea de fábrica, para decidir todo, que realmente se deja en manos de los delegados o en manos del sindicato el accionar de la defensa de nuestros derechos, y los delegados, muchas veces apoyados en el sindicato, se aíslan de las bases y después terminan los conflictos como vienen terminando hasta ahora. Claro. Hace falta recuperar esa herramienta histórica de Monte Vega, que son las asambleas, la decisión por asamblea, los comités de lucha, la solidaridad, el fondo de huelga, herramientas que cada vez que se usan cambian completamente el destino de las luchas. Claro, que sería la organización independiente de los trabajadores, ¿no? Tal porque, cual. Porque la burocracia no es solamente el veterano, el gordo que hace 30, 25 años que están atornillados a una silla, sino que también es toda esa escuela que han hecho, donde incluso hasta algunos delegados que suben honestamente a una representación terminan en esa maraña de mafiosa, prácticamente, que se han convertido en muchos sindicatos. Sí, tal cual. Y coincido con vos en esto de que justamente para lograr esa independencia también necesitamos una masividad que se logra a través de esto que vos decís, ¿no? La asamblea, la confianza de las bases con su delegado, con su representante, la rotatividad en los cargos, que también eso ayudaría a no generar posiciones burocráticas, ¿no? Exacto, sí. Sí, lo más importante por ahí que había que resaltar, que en toda esta época, cuando abiertamente Antonio Caló, del lado de los metalúrgicos, y Rodolfo Dado, del lado de la alimentación, ha dicho que van a avanzar en la reforma laboral, que Caló no es la primera vez que lo dice, ¿no? Porque ya lo había dicho en el coloquio de ideas del 2017, me parece que fue 2016, en donde avanzó en el respaldo del gobierno de Macri en aquel entonces, que dijo: nosotros no le vamos a poner ningún palo de rueda al gobierno de Macri, apoyándose en que fue votado por la ciudadanía, ¿no? Pero que incluso ahora, hace poco también, le tiró la factura, debería agradecer al movimiento obrero, dijo él, autorrefiriéndose como que es el representante exclusivo del movimiento obrero, ¿no? Que la CGT serían los representantes del movimiento obrero, cuando ya están muy alejados de eso, pero dijo el gobierno de Macri debería agradecer la gobernabilidad que le dimos en el movimiento obrero, no le hicimos ninguna medida de fuerza seria. Claro. Y la única medida de fuerza que salió justamente fue por la presión de las bases. En aquel marzo del 2017, en donde los trabajadores exigieron que se coloque, que se haga una huelga cuando se le robó la tribu a la CGT, no sé si recuerdan, sí, que sí. Fue la última movilización en donde la CGT se enfrentó con un útil a las bases de los diferentes gremios. Después claro. de eso, nunca más hizo una movilización en donde colocó un palco para dirigirse a la Casa Obrera. La última movilización que hizo, cuando la mayoría de las columnas se acercaban a la plaza, se encontraban con que no había tren, que no había CGT, que no había nada, ¿no? Pues sí, porque salieron huyendo como rata por tirante, como dice la reina. Exacto. Sí, tal cual. Claro. Sí. Y lo importante por ir de todo esto es en la perspectiva de lo que se viene. Claro. Porque ya se está anunciando un pacto social, se está anunciando los intentos de reforma, la modernización le llaman, ¿no? Usan ahí un eufemismo para engañar a los trabajadores, una modernización que busca mantener el empleo, dicen, pero no explican qué tipo de empleo se quiere desarrollar. Claro. En todas estas modificaciones que se vienen realizando dentro del gremio, lo que ha primado es la precarización laboral, ¿no? Exacto. Que tenemos ahí en Tierra del Fuego el acuerdo de 2 años sí. Del congelamiento salarial claro. con la condición de no despedir gente, y se despidió gente claro. con la diferencia que han dicho que no se despidió metalífico, sino que se cayeron contratos, y eran contratos de compañeros que hace años que venían trabajando como metalúrgicos, que eran metalúrgicos, ¿no? Pero también tenemos ahí en NAVE, en San Luis, en la empresa de San Luis, en donde también se firmó ya un banco de horas que está ahora desarrollándose. Es decir, que tenemos un montón de empresas y la colaboración de todas las direcciones sindicales de las diferentes seccionales que han posibilitado el desarrollo de la reforma laboral. Y ahora, en este periodo que se viene de pacto social, seguramente lo que no han podido hacer con el apoyo de los trabajadores de un gobierno completamente elaborado enfrente, lo van a intentar hacer ahora con un nuevo gobierno, con la esperanza de cambio. Seguramente van a anunciar algunas medidas de apoyo a los jubilados. Alberto Fernández anunció que va a dar medicamentos gratis, pero seguramente va a avanzar en algunas medidas en ese sentido, en aumentar un poco el salario. Hemos tenido una caída, según cifras oficiales, cerca del 20%, pero la realidad del bolsillo indica que es mucho más, cerca de un 40%. Hoy te vas al almacén o al supermercado y menos de 1.000 pesos no gastás. Y sí. Así que esto marca la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. Seguramente van a aumentar un poco el salario de los trabajadores, pero a condición de un acuerdo de precios y un acuerdo de congelamiento salarial, lo cual sabemos bien cómo termina eso. Se claro. congelan los salarios y después los precios siguen sueltos y la escalada hacia arriba, ¿no? Y todo esto con la colaboración de las direcciones sindicales, la burocracia sindical, lo cual coloca a los trabajadores en una condición tener que, en definitiva, arriesgarnos a salir a pelear y organizarnos en forma independiente. Sí. Es cierto que la organización independiente lleva algunos peligros, lo tenemos que hacer en forma inteligente, casi en forma clandestina, porque cuando sí. te piensas que te están organizando, hay un ataque feroz de la burocracia sindical. Comentaba hoy de los que sucedió el envase del plata. En el envase del plata hubo una reforma durísima de las condiciones laborales, se implementó la multiplicidad de tareas, se implementó el cambio de turno, se han implementado un montón de acciones que llegaron al suelo el salario de los trabajadores, un despido de más del 70% del personal, pero estas condiciones se lograron atacando al activismo principalmente. Claro. Antonio Caló, en reunión con la Comisión Interna de Delegados de Envases del Plata, dijo se está llenando de zurditos envases del plata. Sí, y eso ya te marca la posición ideológica que tiene estas direcciones cuando los trabajadores quieren defender sus derechos. Son zurdos, son considerados zurdos, seguramente habrá algunos compañeros que profesen ideología de izquierda, pero la mayoría de los trabajadores que han desarrollado tareas de defensa de sus derechos, y para estas direcciones defender los derechos es ser ser zurdo, ser de izquierda, y la verdad que lo que marca todo esto es el lado que se han colocado ellos, ¿no? A la derecha de lo que hoy están gobernando, lo cual es peligroso. Y si no somos claros de que tenemos que sentar, continuar en una pelea para sacarnos de encima esta burocracia sindical, que no se va a ir con los votos, que no se va a ir empujándola, sino con una acción decidida de los trabajadores para echarlos definitivamente y, si es posible, castigarlos por todos los crímenes y las traiciones que han desarrollado, que dejaron compañeros en la calle, y muchos de ellos hasta incluso se han suicidado por las acciones de esta burocracia. Recuerdo ahí el compañero de Stoker, que hace poco subimos la noticia de un compañero despedido de una industria de Avellaneda, una fábrica que cerró, y que los compañeros, al no conseguir trabajo, uno de ellos terminó suicidando. Y sí, fíjate vos también lo que pasó con este decreto de necesidad de urgencia del gobierno de Macri sobre el tema de congelamiento o los topes a las indemnizaciones por accidentes de trabajo en para la ART. La burocracia no dijeron absolutamente nada, tuvo que actuar la Suprema Corte de Justicia para revertir esta medida. Y estos señores se quedaron en el molde. Eso sí, recibieron otra vez casi 3.000 millones de pesos para las obras sociales que supuestamente regentean y que la mayoría está quebrada también, ¿no? Sí, sí. Y ahí tenés otro ejemplo de cuáles son las funciones de estas direcciones sindicales, ¿no? Porque las obras sociales, la mayoría de los metalúrgicos lo sabemos, no dan ningún tipo de solución a las necesidades de la filial, ¿no? Porque o no hay turnos, o los turnos son muy a largo plazo, o el médico que te atiende una vez, después cuando volvés es otro, porque también se utiliza la tercerización y se despiden también a los profesionales, o hay profesionales que directamente se van porque por lo bajo que pagan, y así es imposible tener una atención sanitaria y de salud acorde a las necesidades de lo que es. Pero no pasa solamente en la UOM, sino que pasa en todas las organizaciones sociales. La obra social es un gran negocio y va a seguir siendo un gran negocio hasta que no haya otro tipo de dirección al frente de los sindicatos. Claro, porque incluso, fíjate, yo por mi experiencia de años atrás, no te digo actual, las obras sociales tenían un gobierno tripartito, ¿no? Era sindicato, trabajadores y el instituto, en aquella época era el INOS, no sé cómo se llama ahora, y los trabajadores podían poner un director independientemente del que ponía el sindicato. Pero eso con el tiempo se fue perdiendo. Se fue perdiendo, exacto. Sí. Y el trabajador lo ponía el sindicato. Pues yo te digo particularmente o personalmente, para mí las obras sociales tendría que enmendar otro tipo de tareas, todo lo relacionado a salud, tanto a través de la obra social como la medicina privada, tendría que ser todo estatal. Para mí la atención de la salud tendría que ser garantizada por el Estado, en donde dé la cobertura total de lo que se necesita, y no solamente como hace actualmente también el Estado, que es un desastre, que lo único que lo salga es la calidad del personal que te atiende, pero lo que tiene que ver con presupuesto, cada vez están achicando más el presupuesto, ¿no? Sí. Pero la salud tendría que ser estatal y garantizada por el Estado y en todas sus totalidades, desde la aspirina hasta las revisiones de alta complejidad, ¿no? Porque, y para eso también es cierto que ese Estado no lo va a garantizar, que tiene que haber otro tipo de Estado, un Estado que no va a poder ser, es algo que los trabajadores nos organizamos y implementemos, un Estado en donde la democracia también se ve en la salud. Exacto, y a todo nivel, ¿no? Y que el objetivo sea el hombre y no el negocio, porque hoy lo que gobierna es el negocio, ya sea en el antro político, ya sea en las burocracias sindicales. Es más, fíjate vos, todas estas dirigencias que están enquilosadas de años, tienen hasta un lenguaje que ya no es de obrero, es un lenguaje empresarial, de empresario que tienen. Y encima se jactan de ser personajes súper necesarios. Bueno, vos mismo lo dijiste, caló cuando le dice Macri tiene que agradecernos la gobernabilidad en esta etapa. a costa justamente, ¿no?, de la pauperización de la clase trabajadora, porque hoy el promedio salarial del trabajador argentino está por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Y se sigue y sigue incrementándose en muchos casos el trabajo en negro, o sea, y eso es parte de las estadísticas oficiales, o sea, que los tipos saben que se superexplota a un trabajador teniéndolo en negro, sin ningún tipo de beneficio. Y pero eso es lo que quieren avanzar con la reforma laboral, justamente. Claro. Plantear esa situación, lo que hoy están haciendo en forma ilegal, lo quieren hacer en forma legal, pero rebajando las condiciones de trabajo, ¿no? Pero claro, actualizando más las condiciones de trabajo. Vos fíjate, vos mencionabas el decreto de Mauricio Macri en relación a los accidentes de trabajo, la rebaja en las indemnizaciones. En vez de buscar la forma de garantizar la seguridad de los trabajadores, lo que hacen es rebajar el costo de las muertes y de los accidentes. Exacto. O sea, que no hay ningún tipo de medida que garantice la seguridad de los trabajadores. Y en ese sentido, eso es lo que quieren también hacer a nivel laboral, que en vez de garantizar un salario digno, un salario que cubra como mínimo la canasta familiar contemplada en la Constitución Nacional, que si vos te fijás, el sindicato de aceitero, que hace años que viene sosteniendo esa discusión, hoy el mínimo del sindicato aceitero es de 60.000 pesos. Claro. Y no hay trabajador. Nosotros en la Unión Obrera Metalúrgica el mínimo es de 24.000 pesos. Claro. Y eso con en bruto, ¿no? Porque si le sacas los descuentos te queda 20.000 pesos. Una familia tiene que vivir durante todo el mes con 20.000 pesos, lo cual ya se sabe que no va a llegar. Las estadísticas de julio indican que una familia necesita 33.000 pesos para no ser pobre. Claro. La mayoría de los metalúrgicos ganamos muy por debajo de esa suma. Sí. Y el sindicato, las direcciones sindicales se jactan de que para el 2000, el último acuerdo que se sale ahora en enero del 2020, el salario familiar va a estar en 26.000 pesos, y eso sí, lo toman como un gran triunfo. La verdad que es toda una vergüenza, ¿no? Sí. Bueno, eso es, ese es el empleo de calidad que prometía este gobierno, ¿no? La calidad en cuanto a que cada vez el poder adquisitivo del trabajador es menos, el costo laboral también es menos, y fíjate vos que esto insiste con el tema del costo argentino. Yo, por lo menos, cuando escucho a los medios de desinformación de la burguesía, ¿no?, hablan del costo argentino, el famoso costo argentino, pero yo el otro hice unas cuentas en mi propio trabajo, ¿no? El aporte del empresarial sobre el salario es del total del 23% entre obra social y jubilación y la ART, o sea, redondea entre el 21-23% según el grado de peligrosidad que tenga cada trabajo. Ahora, el impuesto a la ganancia que pagan todos estos empresarios y que encima nos quieren meter a los trabajadores en ese tema, saca el 34% y el 36% de la utilidad final. Entonces, ¿cuál es el costo argentino? ¿El costo del trabajador o el costo de los impuestos que recauda el Estado? Por supuesto, el Estado, fíjate vos, está dispuesto a seguir achicando los beneficios de los trabajadores, pero no está en ningún momento habla de bajar un puntito o dos este impuesto que es, fíjate vos, es confiscatorio, ¿no? Si vos te parás desde el lado de la empresa, si querés, del patrón, un tercio de su ganancia se lo tiene que dar al Estado burgués, justamente para que le garantice la represión, le garantice las leyes, la propaganda masiva. El aparato estatal que garantiza el dominio de su ganancia, ¿no? Claro. Pero fíjate también cómo en ese aspecto la burguesía utiliza la propaganda para confundir a la sociedad, ¿no? Porque he leído también en algunos medios que la burguesía se queja porque el 50% se lleva al Estado en concepto de impuesto, y cuando desgrava todo lo que tiene que ver, menciona el IVA, que el IVA es un impuesto indirecto, que no termina pagando la burguesía, sino que la termina pagando todos los consumidores, claro. y ahí ya tienes casi un 21%, según el ramo que sea, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Y si nombrás los otros impuestos, son todos impuestos en su gran enorme mayoría que paga indirectamente la sociedad o el trabajador. Claro. Y lo nombran, lo ponen como un costo salarial. No, yo recuerdo hace 4 años más o menos en un coloquio, el jefe de Techín, Paolo Roca, había dicho que para ellos, no sé si Techín o Bacín, ahora lo estoy confundido, ¿no? Pero habían dicho que el valor hora de un trabajador metalúrgico tendría que ser de $1. Claro. ¿Sí? Y claro, con esa cifra ellos quieren llevarlo a $1, y por eso se explica por la insistencia en llevar todas estas reformas laborales al interior de la fábrica, claro. Porque quiere que seamos un trabajo esclavo, totalmente sí, esclavo, sí. Ni siquiera esclavo, porque ahora se está dando mucho en diferentes seccionales una especie de conferencia, de charlas que están impulsadas por las direcciones sindicales de cada seccional, de la revolución 4.0, la revolución del trabajo de 4.0. En Matanzas se hizo el martes una charla, trajeron a un alemán para que explique los beneficios de esta modalidad de 4.0, y comparan pera con manzanas, ¿no? Porque no es lo mismo comparar el desarrollo de la industria alemana metalúrgica, en donde son generadores de tecnología, en donde el nivel salarial del trabajador en general es mucho más alto que el trabajador en general de la Argentina, un país potencia comparado con un país colonia como somos nosotros, son completamente situaciones diferentes, y impulsan esta revolución 4.0, que lo que va a generar en realidad va a ser la precarización total del trabajo, un dominio del capital sobre el trabajo en forma casi absoluta, en donde vamos a tener trabajo por semana o por horas, y de repente vos vas a tener una aplicación en tu celular en donde se necesite un tornero, por ejemplo, claro. Quizás estoy exagerando en el ejemplo, ¿no? Pero vamos hacia ese lado, en donde se lo use 1 o 2 semanas en el mes, y después el resto de la semana esté libre, casi como claro. Un trabajador de Uber. Sí, sí, sí. En donde seamos cada uno de nosotros autónomos, claro. Y trabajemos por temporadas o por hora para alguna empresa o algún sector, y después el resto de las cosas, el resto del mes o el resto del año, pues estaremos mirando al techo, porque claro. Ese es hacia donde ellos quieren llevarnos, ¿no? Ni siquiera es una esclavitud, porque por lo menos en la época de la esclavitud, el esclavizado, cuando era viejo, era mantenido por el amo. Sí, alguna manera. Y mientras era esclavo activo también, porque claro. Te tenía que cuidar, darte de comer y darte atención médica. Y era de importancia porque era su herramienta, el claro, trabajo. Exacto. En cambio ahora nos quieren utilizar y tirar como basura. Y el grado de desocupación, la fuerza de reserva, que la están utilizando en ese sentido. Entonces, pretender abrir la discusión del convenio colectivo en igualdad de condiciones, en una mesa de diálogo, es no tener en cuenta toda esa realidad y discutir en desventaja. Claro. Si no se estás dispuesto a llegar a desarrollar un plan de lucha para defender el salario, abrir el convenio colectivo, más allá que Antonio Calabria dice que primero lo vamos a discutir los técnicos de la UON y lo vamos a decir los metalúrgicos, lo cierto es que hasta ahora, las veces que han decidido las direcciones sindicales o las diferentes seccionales de la UON, que corresponden a la UON, han perjudicado al metalúrgico. Entonces dejar esta discusión en manos de estas direcciones sindicales es claramente una pérdida de derechos y una pérdida de conquistas. Vamos a hacer esa pelea, y seguramente va a haber un duro enfrentamiento entre las bases, porque las bases no quieren esta conducción y están dispuestas a pelear. Lo ha demostrado, como vos decías hoy, en la jornada del 2017, el 14, el 18 de diciembre, salimos los trabajadores, y ahí en muchas seccionales más allá de las decisiones de las diferentes direcciones de cada seccional, enfrentamos el robo que querían hacer a los jubilados y frenamos la reforma pensional completa o de alguna manera la reforma laboral que sigue existiendo. Pero no hubo, porque muchas veces se habla de matanza, muchas veces se habla de Quilmes, de acá a las otras seccionales, como que estuvimos ahí al frente peleando. Hubo una fuerte discusión dentro de seccional Matanza, en donde la dirección se vio obligada a permanecer en la batalla, pero hubo mucho reto del 14 al 18, porque nosotros queríamos enfrentar, y hubo una discusión muy fuerte el 18 de la mañana, antes de ir a la negociación, en donde las direcciones sindicales querían que abandonemos cuando ellos daban la orden, claro. Y nosotros nos opusimos, y nos quedamos ahí, y salimos a pelear, y peleamos, y estuvimos ahí al frente, y dimos esa batalla. Esa batalla la tenemos que dar ahora, sí. En contra de nuestras direcciones, porque está en peligro no solamente la calidad de vida, los puestos de trabajo, sino también el futuro de los trabajadores. Claro. Y bueno, mirá, qué mejor ejemplo de los hermanos ecuatorianos, ¿no? Que sin tener una dirección política unitaria ni clara, pudieron resistir durante 12 días la situación y con el país inmovilizado para que revertieran la medida del gobierno, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Tenemos en cuenta que Ecuador también es un país dolarizado, está una economía completamente dolarizada, ellos tienen el dólar como moneda, sí. y la reforma que impulsaba el gobierno era mucho menor de la que se impulsa acá en Argentina. Claro. Así que imagínate lo que nos espera para nosotros de acá para adelante, ¿no? Por eso digo tomar ese ejemplo, ¿no? Ahora, lamentablemente también vamos a tener que cuidarnos con lo que viene, porque ya hubo algunos que salieron a decir, ojo con hacerle paro al Alberto, ¿entendés? Entonces hay gente que, bueno, que va a empezar a chicanear con que si ponemos palo en la rueda estamos favoreciendo a la derecha, como ya ha pasado en otras épocas, ¿no? Bueno, espero que eso lo podamos superar y que los compañeros tengan claro que acá nosotros nos tenemos que parar, por ejemplo, y tomar el ejemplo como vos planteaste, ¿no? Los compañeros aceiteros. Ellos hablan de salario mínimo vital y móvil. Y el salario mínimo vital y móvil de ellos es el que marca la canasta familiar, no básica, ¿no? La canasta familiar. Porque si es básica sería menos, como decías vos, que está en 30, 31, 33 según la zona. Pero ellos han podido pararse con ese concepto, ¿no? Y en esa variabilidad manejan su salario. Espero que a futuro. Hola. Bueno, se nos cortó la llamada. Vamos a tratar de retomar, por lo menos para despedirnos. Bueno, pero qué importante, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Qué importante ver desde ahí, desde las mismas bases del proletariado industrial del Gran Buenos Aires, que es donde está el grueso del proletariado de este país, la opinión de trabajadores que, bueno, que tienen esa claridad, ¿no? De que, bueno, de la importancia que tiene la organización de base, la importancia que tiene el método asambleario para fortificar posturas, y bueno, y la importancia de ir generando una corriente para poder enfrentarnos a lo que viene. Bueno, acá retomamos con Gustavo. Gustavo, se nos cortó la llamada. Sí, justo le había enviado un mensaje también de vos. Bueno, eso, yo creo que nos queda una tarea bastante importante acá en adelante. Y por supuesto. Bueno, Gustavo, vuelvo a decir lo que estaba diciendo, ¿no? La importancia de que tener la opinión de compañeros que tienen una clara posición de clase, que tienen una clara visión de la política, y que, bueno, y que son una autoridad como vos. Te felicito y te agradezco participar en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. La verdad que es un orgullo para mí comunicarme con ustedes. Nos conocemos no hace mucho y, sin embargo, ustedes siempre han sido han estado dispuestos, nos hemos intercambiado ahí algunos contactos muchas veces, nos hemos servido de apoyo mutuo, y esto que hacemos por ahí en forma esporádica, hay que repetirlo dentro de la Casa Obrera, ¿no? Hay que profundizar y repetirlo. Por esa ayuda común que tenemos, la tenemos que seguir llevando adelante, y estoy seguro que vamos en ese camino. Por supuesto. Un abrazo, sí, bueno. Y hasta pronto. Bueno, un abrazo. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, una vez más charlamos con Gustavo Galeano, un obrero metalúrgico delegado de base y conductor del programa La Voz del Obrero, que sale dos veces por semana en FM Única y la otra y FM Plural de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más de La Chispa. Salis par la misère, mais l'heure se brille encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir. Notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos, vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente. La división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. La Chispa, y ya para despedirnos, la verdad que dos buenas charlas que hemos tenido hoy día con gente muy interesante, ¿no? Pablo allá en Ecuador, con toda esa humildad de un hombre de pueblo, un artista de su pueblo, que nos explica la situación que se vivió en estos días, ese testimonio tremendo de esa situación que le tocó vivir, de cargar a un joven al que le habían volado la cabeza, para ponerlo a salvo, aunque irremediablemente tarde, que también nos muestra la ferocidad con que el sistema reacciona contra su pueblo, ¿no? La hipocresía de sus representantes que se niegan a reconocer la cantidad de muertos que dejó esta represión, la cantidad de heridos, la cantidad de niños con problemas de salud al absorber gases tóxicos, y bueno, pero también la importancia y el ejemplo que nos deja de que cuando un pueblo se decide, se pone de pie, se planta, aunque no tenga muy claro hacia dónde va, puede enfrentar a la burguesía, puede enfrentar sus planes más más antipopulares, como en este caso en Ecuador. Y por otro lado, esta realidad que tenemos que vivir en nuestro país con esta lacra que son las burocracias sindicales, ¿no? ¿Qué dicen representar a los trabajadores cuando en realidad lo único que representan son los beneficios y la ganancia de las patronales que aplican medidas y políticas de las más feroces contra la clase trabajadora argentina? Estaba a punto de comentarle a Gustavo que esto es terrorismo de Estado, fíjense. Lo que él cuenta de lo que hizo Caló en esa empresa ojalatera, creo, que dijo, El Plata, creo, y lo que se hace en otros lugares y se ha hecho en otros lugares, ¿no? La amenaza de los despidos masivos, descabezar sus direcciones de bases, sean del palo o no, para después meter la flexibilización a gusto y antojo de las patronales. En este caso, él nos hablaba de los metalúrgicos. Nosotros acá en Mendoza podemos hablar clarito de lo que son el sindicato que de alguna manera debería representar a los trabajadores vitivinícolas, que bueno, que si bien no llega al extremo del terror, pero sí llega al extremo de la complicidad de sus dirigentes con las con los empresarios, con las patronales, y siempre resolviendo en función de los requerimientos de las empresas y no en las necesidades del trabajador. Tal es así que en esta reapertura de paritarias que exigieron los trabajadores vía notas que se corrieron por varias fábricas, por varias bodegas de acá de Mendoza, cuando se juntaron a los paritarios del FOEBA con los empresarial, con los representantes de empresarios, no discutieron nada más que cómo se iba a pagar el bono del decreto presidencial. Y se fijó para febrero del año que viene, quizás porque no se firmó y no está en ningún papel, un 8% de ajuste. Cuando la inflación este año, el acumulado anual con respecto al mismo mes del año pasado, está superando prácticamente el 55%. Entonces, esa calamidad que tenemos la clase obrera en este país, en esta provincia, de estos que dicen ser nuestros representantes, que se quilosan en las direcciones sindicales y terminan haciendo a su antojo, porque se empiezan, y mejor dicho, están divorciados de los trabajadores. No les consulta, no les importa, no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos no viven con el salario que tiene un obrero, por ejemplo, el vitivinícola acá en Mendoza. Caló no vive con el salario que tiene un obrero metalúrgico, por más especializado que sea, ahí en los cordones industriales de Buenos Aires. Viven con sueldos de que son fortunas, porque chorean en el sindicato, chorean en la obra social, chorean en como concejales o como diputados algunos, o senadores otros, y bueno, y aparte los tipos se dan el lujo en algunos casos de organizar empresas para ocupar personal terciarizado en las empresas que de los trabajadores que ellos mismos representan. Esa es la calidad de la burocracia sindical que nos representa a los trabajadores, y por eso hoy son, a partir de estos traidores a su clase, que la oligarquía financiera va a introducir la reforma laboral, porque de hecho ya está en muchos lugares. Lo denunciamos al hablar al principio con el tema de Vaca Muerta, lo comentaba el amigo Galeano ahora con el tema de los acuerdos entre los metalúrgicos, se ha hecho en la industria de la alimentación, y fíjense, por ejemplo, venía para acá y escuchaba un reportaje a unos trabajadores de una empresa que ha comprado el grupo Peñaflor, que es una empresa que se dedica al enlatado de frutas y hortalizas, creo, ¿no? Y la preocupación de los trabajadores es que, fíjense, si ellos pasaban al convenio de vitivinícola, iban a ganar menos. Fíjense, un sector que está en el rubro de la alimentación no quiere pasar al vitivinícola porque gana menos. Muchas empresas que producen aceite acá en Mendoza tienen a sus trabajadores bajo el convenio vitivinícola y no por el aceitero. Por supuesto, hoy un trabajador de la industria del aceite, según el convenio firmado últimamente, tiene un sueldo inicial arriba de los 56 mil pesos. Y un trabajador vitivinícola, incluyendo el bono, incluyendo los 2.000 pesos que se le devuelven de los aportes que no están entrando a ANSES, no llega a los 25 mil pesos en el mes. Entonces, esas son las diferencias, y justamente donde hay organización y donde hay decisión y lucha, se puede lograr lo que se ha logrado con los trabajadores del aceite en todo el país. Y bueno, y eso es lo que nos queda. Por suerte, como también lo comentaba Gustavo, hay grupos de trabajadores que se están organizando, que ya están organizados, que tienen una concepción, y que si es necesario van a llegar hasta las últimas consecuencias para seguir luchando por su dignidad y no permitir que siga decayendo la calidad de las conquistas que se lograron históricamente con lucha y con mucha sangre derramada. Entonces, eso se está dando en muchos sectores. Acá también se está dando de esa manera, ¿no? Por supuesto, con tranquilidad, por abajo, pero sí con una claridad y con una independencia de decir, de esta no nos movemos, y si tenemos que algún día desplazar esta burocracia, lo vamos a hacer con todo el apoyo de los trabajadores de cada bodega, de cada fábrica, de cada lugar. Y eso para nosotros es alentador, porque eso también nos está demostrando que hay un proceso que está en marcha. Nosotros decimos, es la revolución que está en marcha. Y con esto nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Buenas noches y hasta el próximo miércoles. Chau.